el tren, chicos, se va el tren. ¡Apúrense! ¡Vamos, dale! ¡El tren, chicos, se va el tren! Suena la campana y sale el tren. Voy a hacer un viaje y vos también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Por la chimenea el humo gris es el que nos lleva a otro país. Va a ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren.